Ahora, en Radio M, pequeñas historias de una gran ciudad. Un minuto en la vida de una ciudad con más de 200 años de existencia. Pequeñas historias de una gran ciudad. Información del Instituto y Archivo Histórico del municipio de Morón. Rafael Alberti. El poeta español Rafael Alberti debió emigrar a América como tantos otros luego de la Guerra Civil Española. Vivió su exilio en distintos lugares de la Argentina, instalándose durante un tiempo en una casa prefabricada en Parque Leluar, que por ese entonces formaba parte de nuestro municipio. Allí escribió La Arboleda Perdida, donde describe el lugar, un hermoso terreno rectangular ornado solamente de cipreses y álamos carolinos, un sereno jardín, escueto, clásico. Por uno de sus lados, aromos amarillos, pasa la calle de los Receros, por otro, casuarinas oscuras, la de la Vidalita. Rafael Alberti formó parte de la mítica generación del 27 que integraron García Lorca, Salvador Dalí, Pablo Picasso y Pablo Neruda.